Esta iniciativa surgió por decisión del plenario de secretarios generales de la Federación, que sesionó hace 2 semanas, y en el cual se dijo, se alertó ya en principio, de que la presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, en términos nominales, para las universidades nacionales iba a significar una restricción y un nuevo ajuste para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión, que son pilares de nuestras casas de altos estudios. Efectivamente, hace 3 días el gobierno envía su proyecto de ley, donde aparece un crecimiento nominal para el sistema universitario nacional de un 24,45%, esto es, apenas llega a cubrir los incrementos salariales de 25% que hemos tenido los docentes universitarios en la paritaria que cerró en el mes de julio y de un 23-24% que han tenido los compañeros docentes, los compañeros no docentes de las universidades nacionales, también en sus paritarias. Queda un resto, o sea, sabemos que las universidades nacionales, el presupuesto que cada una recibe, de ese presupuesto hay un 85, casi un 90% en algunos casos, que se destinan nada más que al pago de salarios docentes, no docentes, claro, y de funcionarios, por lo cual es muy escaso el margen que queda para el funcionamiento. Pero en este caso en particular, y teniendo una previsión inflacionaria, una pauta inflacionaria para el año 2018, que es más que optimista, digamos, por no decir que es poco real, y que sabemos que va a volver a haber nuevo ajuste en los incrementos de las tarifas de servicios públicos, tanto de gas, de luz, como de agua. Ya entendemos que el año pasado tuvimos serios inconvenientes y que varias universidades cerraron sus puertas en pronunciamiento de protesta porque no les alcanzaban los fondos para enviar, para poder pagar los servicios, y el gobierno tuvo que enviar refuerzo presupuestario adicional para que las universidades pudieran mantener sus puertas abiertas pagando los servicios. Bueno, creemos que este presupuesto en sí, que no es el peor de la historia, pero que sí tiene una gran restricción, por cuanto para ciencia y técnica el aumento es cero, para el sector salud de las universidades nacionales, estos son el Hospital de Clínicas, el Hospital también de Universidad Nacional de Cuyo, de la Universidad Nacional de La Rioja y tantas otras universidades, lo mismo Córdoba, que tienen hospitales universitarios. También el incremento es muy, muy ajustado y no contempla lo que las propias autoridades universitarias han reclamado al gobierno nacional para que se incorporara en el borrador de presupuesto. Así que bueno, este es el presupuesto que ingresó, este presupuesto deberá ser debatido, ingresa a comisión, trataremos también de tener reuniones con los legisladores, porque creemos, tenemos también no solamente cuestiones de funcionamiento, sino que tenemos temas propios de nuestro sector para poder impulsar, por ejemplo, la aplicación de nuestro convenio colectivo de trabajo en todo el sistema universitario nacional. Sabemos que en un marco de restricción presupuestaria las plantas docentes siguen congeladas, con lo cual es una entelequia, es una utopía pensar en la aplicación del convenio colectivo como se debe, ¿verdad? Y bueno, y por otro lado, también estamos acompañando reclamos del movimiento estudiantil que tienen que ver con becas, con comedores, compartiendo reclamos con las compañeras estudiantes y no docentes también, que refieren a los jardines materno-parentales en el ámbito de las universidades, bueno, y tantos otros reclamos. Eso por el lado del presupuesto universitario, y también estamos en esta carpa denunciando el impulso que este gobierno de manera unilateral le está dando a las reformas educativas, sin consultar, sin dialogar, sin debatir, sin buscar consenso en las propias comunidades educativas. En el caso de la universidad pública, que aparece toda una batería de medidas, no es una única ley, el plan maestro ni siquiera tampoco tiene el formato de una ley, sino que es un cúmulo de aspiraciones y de metas que el gobierno plantea desarrollar de aquí al año 2026, pero que no ha sido debatido tampoco ni con los órganos del cogobierno universitario, ni con los gremios representativos del sector docente, no docente, con las federaciones estudiantiles. Así que bueno, estamos también rechazando por el carácter y el concepto, el carácter y la esencia mercantilista del conocimiento que conlleva el plan maestro y el Sistema Nacional de Reconocimiento de los Trayectos Académicos, que han suscrito ya varias universidades, muchas universidades con la Secretaría de Políticas Universitarias. Y por otro lado, estamos también acompañando lo que es la lucha de los compañeros estudiantes y también muchísimos docentes de los colegios secundarios porteños que están resistiendo a esta reforma de la escuela secundaria, que se lo han dado a conocer como secundaria sí. futura, que también apunta a lo que es la mercantilización del conocimiento en la escuela, desde la escuela secundaria, que entendemos es prueba piloto también para poder luego instalarlo en los distintos niveles y en todas las provincias. Así que, bueno, van a estar participando tanto estudiantes secundarios, también compañeros del sector científico, de los organismos de ciencia y técnica que han estado manteniendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología tomado por el tema del ingreso a carrera del investigador científico y que nosotros hemos venido acompañando. Así que decimos, queremos presupuesto para educación superior en particular, para el sector científico tecnológico, queremos que los 500 investigadores puedan ingresar a carrera de investigador, que no se desguace el CONICET y los distintos organismos, queremos presupuesto para las universidades nacionales, para que se aplique el convenio colectivo de trabajo, para que haya funcionamiento normal y de excelencia como debe ser en el ámbito universitario, queremos las becas, las residencias, los jardines. Y bueno, queremos más que nada que pueda haber debate, que se respete la autonomía universitaria y que no se intente imponer presupuesto de ajuste y contrarreformas educativas que vienen a retroceder en lo que han sido avances en materia democrática en el ámbito universitario. Debemos profundizar la democratización del sistema y bueno, es por esto, por todo esto que queremos visibilizar en la jornada de hoy con esta carpa, los reclamos de los docentes de la CONAD histórica. Está muy bien ahí el repaso. Claudia, te quería preguntar puntualmente si habían tenido algún tipo de interlocución con alguien del Ministerio de Educación de Nación en relación a algunos de estos reclamos, sobre todo los reclamos más puntuales vinculados al ámbito universitario, y que nos cuentes brevemente si en qué consiste el sistema de reconocimiento académico de educación superior, que muchas veces también se vende, ¿no?, o se publicita como la posibilidad de que los estudiantes, las trayectorias se le hagan más fáciles, que no tengan problemas en acreditar cierta materia o no, pero bueno, ¿en qué consiste más de fondo? ¿Hemos tenido diálogo? Sí, hemos tenido diálogo. Diálogo tenemos siempre, últimamente no tanto, porque además hay cambios que se están realizando en el área de políticas universitarias, en el Ministerio de Educación de la Nación, y desde que Bullrich se fue, Bullrich que es el padre del plan maestro, sí. Bullrich que es el padre del Sistema Nacional de Reconocimiento de los Trayectos Académicos y que ahora es candidato a senador por el partido de gobierno en la provincia de Buenos Aires, hemos mantenido algún tipo de diálogo solicitando fundamentalmente que se habilitara un espacio de debate para discutir esta batería de leyes e incluso para discutir el presupuesto universitario. Nunca fuimos convocados, luego tuvimos charla informal sí con la Secretaria de Políticas Universitarias, que quedó en reemplazo de Álvaro Cantar, quien también ahora es candidato diputado en la provincia de Santa Fe por el partido de gobierno, así que todo el mundo en campaña en el área educativa y poco y nada se atiende, o mejor dicho, se sigue avanzando, mientras hay campaña se sigue avanzando con batería de reformas de manera inconsulta. En el caso del Sistema Nacional de Reconocimiento de los Trayectos, son los rectores de las universidades los que han suscrito de manera inconsulta, o sea que no es solo achacable, atribuible al gobierno nacional, claro, sino que son los propios rectores quienes han firmado convenios con la Secretaría de Políticas Universitarias para conformar esta suerte de consorcio que pretenden armar entre las universidades nacionales para acceder, digamos, con claridad a lo que es el negocio de la virtualidad de la educación superior. Virtualidad a la cual no nos oponemos, es parte de las herramientas que utilizamos los docentes en lo cotidiano para poder impartir contenidos de enseñanza, aprendizaje, pero que no es la esencia. Y sabemos que a nivel mundial el negocio de la virtualidad y el negocio educativo, como le llaman muchos, mueve fortunas. Así que en esto consideramos que el hecho, y sin pretender tampoco cercenar lo que es las mejores condiciones que los estudiantes puedan tener para recibirse en una u otra universidad, pero el hecho de que un estudiante pueda cursar toda su carrera en una universidad privada, suponte, porque tiene plata y puede pagar esto, y que después venga a una universidad pública, a la UBA, donde las exigencias son mucho mayores, pero que se le reconozcan directamente lo que ha cursado en esa universidad privada y que pueda recibir un título de una universidad pública, entendemos que no es un ordenador, sino que es un desigualador, porque creemos que los productos, los emergentes, por llamarlo de algún modo, de nuestra universidad pública, han realizado determinado tipo de cursadas, de contenidos, de prácticas, etcétera, etcétera, en la universidad pública, que no son los mismos que la universidad privada. Así que en principio decimos, esto iguala y pone en condiciones desiguales, dentro de lo que pretende igualar, a la universidad pública con la universidad privada. ¿Y por qué? Porque si la universidad privada va a poder atender a mayor cantidad de estudiantes que la pública en todo caso, porque va a ser más fácil cursar en una privada porque solamente hay que pagar, van a ir los que puedan, los que no puedan van a tratar de continuar en la universidad pública, que va a quedar un tanto abarrotada, las más grandes sobre todo, porque lo mismo podría ocurrir con estudiantes que realicen sus cursadas en universidades del conurbano y que después quieren tener un título, por ejemplo, de la UBA, entendiendo que no son siempre los mismos contenidos, o en La Plata, que son las universidades más grandes. Es decir, esto atenta contra lo que es el sostenimiento de las universidades más pequeñas, las universidades que han sido creadas como satélites, digamos, de universidades más grandes para descomprimir un tanto la matrícula, pero que en este momento lo que va a traer es una saturación o una superpoblación en los últimos años de las universidades más grandes, en detrimento de las universidades medianas o pequeñas. Así que bueno, son muchos los ejes, son muchos los puntos, pero lo primero que decimos es que esto no se discutió en los órganos de gobierno de las universidades nacionales. Los rectores fueron y firmaron de manera inconsulta, por eso es que hubo protestas, y una de ellas las más fuertes, que terminó con la toma del Consejo Superior en la Universidad Nacional de Luján, exigiendo al rector que el consejo, digamos, reclamando al Consejo Superior que el rector saque la firma de ese convenio que firmó con la Secretaría de Políticas Universitarias para poder acceder al consorcio de universidades.